Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Y allí cuento mi historia a las tumbas. A veces me sucede estar lejos de mí. A veces me sucede Fotomatón. Estar lejos de mí. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Cuando tengas tiempo y te mires, las manos de tu corazón y sus filosas uñas nada tendrán que desafiar. Salgo de la trinchera y la bandera que ofreciste en sacrificio sirvió para no desnudar tu amarillo semblante, que también fatigado sangra. Había que hablar de la muerte para morir sin silencios, o despreciar las notas, o saciar las carnes, o cambiar la vida, o singularizarse. Teníamos que morir todas para desafiar a la patria y su estafa repugnante, para manchar con sangre roja la insuficiencia cotidiana, para desmentir los deseos, para desaprender la cobardía, para que los pelajes reflejen soberanía. En mis noches y en mis días. De palabras como armas.blogspot.com.